Hola, ¿qué tal? Hoy día el escucha parlante va a ir en especial dedicado a un gran blusero que se convirtió en un clásico y en una leyenda, Stevie Ray Vaughan. Si bien no es un cantante, guitarrista o blusero muy popular, porque el blues tampoco es algo tan extendido ni popular, tenemos hoy día invitado a este gran Stevie Ray Vaughan, que tiene una bonita historia de sus inicios musicales, familiar también junto a su hermano Jimmy Vaughan, que ya se las voy a contar mientras comenzamos con la primera canción. Aquí esto lo vamos a ir adornando con algunas fotitos que estuvimos recopilando y vamos a escuchar una primera canción del gran Stevie Ray Vaughan para comenzar. Esta música la sacamos, la recopilamos de un disco que fíjense que lo compiló Martin Scorsese. Dentro de sus grandes fases que tiene además de director, él también es un gran difusor musical. Y entre ellas difunde también a Stevie Ray Vaughan y otros más, ¿ya? Entonces, en esta pasada tomamos algunas canciones de este disco de Martin Scorsese Presents The Blues, Stevie Ray Vaughan. Y tenemos también otras presentaciones que sacamos de distintos lados, para que ustedes vayan conociendo a este gran Stevie Ray Vaughan. Vamos a partir con una canción de las más características y más clásicas que se llama Pride and Joy. Thank you. Ahí teníamos al gran Stevie Ray Vaughan con este clásico Pride and Joy. Ahí en esa foto podemos ver a Stevie y su hermano Jimmy Vaughan. Jimmy es el mayor, el que está más cerca del plano con esta guitarra café, y Stevie es el que está ahí con la guitarrita más clarita y se ve más pequeño, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, una anécdota interesante para contar sobre Stevie Ray Vaughan es que él se interesa en el blues y se interesa en la guitarra gracias a su hermano Jimmy, que es el que está ahí. Stevie Ray Vaughan nace en octubre 3 de 1954 en Dallas, Texas, tejano de nacimiento. Su característica en torno al blues es que él es considerado uno de los que le hace como una especie de revival o reenergiza el blues durante los 80. ¿Por qué durante los 80? Porque fue un periodo en el cual hubo mucha auge de lo que era el pop de los 80. Por lo tanto, había, imagínense que el mismo MTV estaba dando como más auge a todo este pop y el boom que fue en esa época de los 80, más que al rock inclusive, ¿ya? Por lo tanto, Stevie, de alguna manera, a través de sus aportaciones, hace que no se olvide el blues. Una de las características también de esto es que, por ejemplo, Stevie crece admirando un poco lo que era el estilo de Jimi Hendrix, ¿ya? O sea, hubo dos Jimmy en su vida que fueron súper influyentes en lo que iba a ser la performance y las formas de tocar guitarra de parte de Stevie, ¿ya? Fue Jimmy Vaughan, su hermano, y Jimi Hendrix, ¿ya? Para continuar, vamos a ver otra canción, vamos a escuchar otra canción. Ahí está, en esa foto vemos a Stevie muy sonriente junto a su hermano Jimmy, ya a fines de los años 80. Y vamos a escuchar otro tema muy característico de Stevie Ray Vaughan, que se llama Dirty Pool. Yeah, when you Ahí estábamos con Stevie y vamos a continuar comentando que una de las características que tiene Stevie Ray Vaughan es que llama la atención su forma de tocar guitarra por la pasión que le imprime a la ejecución, ¿ya? Yo al menos que, bueno, me encanta el blues y particularmente me gusta mucho Stevie Ray Vaughan. Una de las cosas que siempre he destacado y que siempre me llamó mucho la atención es que siento que Stevie cuando estaba tocando, él entraba como una especie como de trance, ¿ya? Una especie de trance desde el punto de vista de que uno lo ve tocando y, por ejemplo, el tipo cierra los ojos, se empieza a dejar llevar por la música. Y esta guitarra, que generalmente era una Stratocaster, como esa, el modelo que aparece ahí, que es su guitarra más clásica, empieza a convertirse como en una especie de extensión de su cuerpo, ¿ya? Y me llama mucho más la atención que cuando él está tocando, prácticamente no mira las cuerdas o no repite, por ejemplo, los mismos solos. Si bien tiene una base, él no lo hace exactamente igual. Dentro de estas grandes performances, también tenemos acá una de los inicios. Se llama In the Open. Y que es, entiendo que es la primera de un concierto que fue también registrada profesionalmente, ¿ya? Se llama In the Open. Y aquí ya está junto a su banda, que lo empieza a acompañar a partir del año 1978. 8, claro, que se llama Double Trouble, donde está Chris Layton en los tambores, la batería, y Tommy Shannon en el bajo eléctrico. Generalmente ellos estuvieron como trío, siempre tocaron como trío, y en algún momento a mediados de los 80 añadieron los keyboards, que son los teclados, donde está incorporado Rhys Wyans, que le da también un toque muy especial. Pero en esta primera parte vamos a escuchar solamente a los Double Trouble como trío con la canción In the Open.

Y ahí estaba Stevie Vaughan con In the Open. La primera canción, una de las primeras canciones que aparece en estos registros ya profesionales. El año, entiendo que eso es del año 1980. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a decir que Stevie Vaughan nació y fue criado. Esto lo estoy sacando de una página de blues que había, que se llamaba, entiendo, Blues Hall of Fame. Una página muy antigua. Yo me acuerdo que esto lo imprimí, tenía que haber sido por el año 95, 96 más o menos. Aquí tengo hartas biografías e historia de varios blueseros. Y yo creo incluso que esa página ya no, ni siquiera debe existir. ¿Ya? Bueno, pero aquí les voy a contar que Stevie Vaughan nació y fue criado en Oak Cliff, en Dallas. Y desde su comienzo, tal como dijimos antes, su gran inspiración era Jimmy, su hermano, quien lo introduce a lo que es el blues y la guitarra. ¿Ya? E incluso se dice acá que Stevie abandona el high school, el colegio al final, ya terminando el último año, y se trasladan a Austin, Texas, donde él ya es más conocido y donde se le caracteriza mucho más que en Oak Cliff. Donde ahí se une a un grupo que se llama The Cobras, el año 1975, el mismo año en que nace su servidor acá. Después él sigue tocando, empieza con Rhythm and Blues, con Blues, y el año 1978 tenían otro nombre que se llama Triple Threat, Triple Amenaza, y se convierte en Double Trouble, ¿ya? Y este nombre lo sacan honrando un poco a una canción de Otis Rush, que tenía el mismo nombre, Otis Rush, que era un bluesero clásico. De acá también vamos a escuchar otro tema de esa misma presentación, que se llama Tell Me, que también es un clásico de Stevie Vaughan and Double Trouble. I'm Luego, una de las cosas que más cautiva a la gente que escucha a Stevie Vaughan y al público nuevo que empieza a, como a seducir él con su música, con sus cuerdas, porque recordemos que venía todo este blues como más clásico, derivado un poco de los grandes de la época de los 50 y los 60, como fueron Muddy Waters, B.B. King, Albert King, etc., que también un poco lo escuchaban desde el frente, desde la isla de Gran Bretaña, tanto los Eric Clapton, The Yardbirds, los mismos Rolling Stones, Steve Winwood, etcétera, etcétera. Él también empieza como a cautivar a esta gente que venía un poco escuchando estos blueseros clásicos. What has inspired you throughout through Africa? Who was your El Supremo? My brother, Jimmy Vaughan, who is he's the reason I got started, and he's also the inspiration for a lot of musicians. Because of him, I was able to hear B.B. King, Freddie King, Albert Collins, Albert King, Lonnie Mack, Buddy Guy, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Kitty Burrell, Jimmy Smith, on and on, on and on. And they're all very big influences. Incluso por ahí hubo algún coqueteo con el pop, con la música de ese momento, cuando se une a David Bowie en un par de temas que luego vamos a escuchar. Pero una de las cosas importantes es que él cultiva un poco esta pasión por el blues y que de alguna manera seduce a la gente. ¿Por qué? Por sus particulares performances en los escenarios. Cuando lo empezaron a conocer, la pasión que le imprimía al tocar la guitarra. Incluso muchos dicen que tocaba mucho mejor que su hermano mayor, en quien se inspiró. De repente uno, si busca por ahí, lo invito a buscar alguna de las mejores performances de Stevie Vaughan en YouTube. Aparece cuando él, por ejemplo, se sacaba la guitarra, tocaba con la guitarra atrás, cuando empieza a homenajear también a otros grandes guitarristas de otras épocas, como el mismo Jimi Hendrix, Albert King, etc. Esta es una de las cosas que empieza a cautivar a la gente y también a los rockeros, ¿ya? Los rockeros empiezan a poner su ojo en este blusero por su gran capacidad de poder demostrar sus sentimientos a través de la guitarra. También de acá vamos a escuchar una canción que vamos a rescatar del disco este compilatorio que hace Martin Scorsese, que se llama Texas Flute, que es un clásico también. Thank you. qué tremendos temas. Qué tremenda pasión y energía de Stevie Ray Vaughan. Ya, también les voy a contar que rápidamente Double Trouble se empieza a dar a conocer, sobre todo en el área de Austin, en Texas, como una de las mejores bandas de bares. Entonces empiezan a circular por todos estos bares en Texas. Ahí en esa foto que estamos mostrando en este momento en el vivo, se ve una bandera que parece la bandera chilena de fondo y que incluso justo está tapando como la mitad de la parte azul Stevie, pero es la bandera de Texas. Él es un tejano muy conocido, reputado, connotado, y siempre se le identificó con su estado, ¿ya? Tanto fue así la popularidad que empezó a tener Double Trouble y particularmente Stevie Vaughan, que sin haber grabado aún una producción en un estudio, todavía tenían como esta primera grabación semi-profesional que se había hecho, que escuchábamos delante y que salió mucho después, o sea, no salió en esa época. Tanto fue la popularidad que alguna vez vio un video de una actuación de los Double Trouble, el cantante Mick Jagger de los Rolling Stones, y los contrató para poder participar en una fiesta privada que él estaba dando, ¿ya? Así empezó a conocerse y a darse un poquito más la popularidad de este gran grupo de Texas a principios de los 80, ¿ya? Acá vamos a escuchar otra canción que es un clásico, que se llama The Sky is Crying, y que en esta versión la vamos a escuchar en vivo, también parte de esta compilación que hizo Scorsese en su momento. We'll be right back. took a chisel down my nose. ¿Cómo gemía esa guitarra? ¿Cómo él le imprimía toda esta fuerza? ¿Cómo iba desde lo más bajo subiendo los tonos hasta llegar al tono preciso? Era increíble este Stevie Vaughan. Y continuamos con parte de la historia de esta banda de Double Trouble y Stevie Ray Vaughan. También el mismo año 1982, el productor Jerry Wexler ve a Double Trouble en una actuación, en una performance que se mandan en Austin, y se vio tan conmovido por el trabajo en guitarra que hacía Vaughan, que él hizo los arreglos para poder conectar y llevar a Double Trouble a tocar el año 1982 al Festival de Jazz de Montreux en Suiza. Un festival internacional muy reputado y que por primera vez llevaba a tocar a un grupo sin haber grabado un disco de estudio con anterioridad. Aquí vamos a escuchar un tema que toca con uno de los grandes, ya el, digamos que Stevie Vaughan, y aquí vamos a ir avanzando un poquitito, se empieza por lo mismo a conocer y a codear con grandes de la música de la época. Ya hablábamos un poco de David Bowie, que en algún momento, poquito después de ese año, lo escucha. Y aquí tenemos a grandes como, por ejemplo, B.B. King. Evidentemente, Jimi Hendrix, que era como su ídolo. De hecho, fue una de las razones por la que Stevie toca es por el gran Jimi Hendrix. Y acá tenemos una actuación que también está disponible por si quieren buscarla por ahí en YouTube, que es con Albert King, uno de los grandes blueseros clásicos, ¿ya? De aquí vamos a rescatar una canción que se llama Born Under a Bad Sign, un clásico del blues con Albert King y Stevie Ray Vaughan. Two for nothing. One, two. Born under a bad sign. Begin to crawl. If it wasn't for bad luck, I would have no luck at all. Hard luck and trouble is my only friend. Been on my own ever since I was 10. También ese año 1982, poco después de la tocata que dieron en el festival mismo, porque la verdad la gente se esperaba algo más jazzístico y ellos de alguna manera terminan frustrados con esta presentación porque en realidad no tuvieron aplausos y posteriormente se van a tocar a otro lugar donde los ve Jackson Browne y David Bowie tocando más relajado y mucho más apasionados. Vamos a citar acá un reportaje de Felipe Retamal que tituló alguna vez La relación de amor y odio entre David Bowie y Stevie Ray Vaughan. Durante las sesiones en el estudio Power Station de Nueva York, Bowie decide contactar a Stevie Ray Vaughan para que grabara todos los solos de guitarra. Llamaron al de Dallas, quien estaba grabando su álbum debut Texas Flood en el estudio de Brown. Algo intrigado en principio, finalmente aceptó y voló a la Gran Manzana. El guitarrista aceptó de inmediato, sobre todo porque creyó que David le había prometido que su propio grupo, Double Trouble, actuaría de telonero. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Estar en la banda de Bowie implicaba ser parte de un espectáculo y aunque trabajaba duro, a Stevie esa parte no le agradaba del todo. Tommy Shannon, el bajista de Double Trouble, comentaba que en un determinado momento del concierto, Stevie tenía que bajar la rampa haciendo unos pasos de baile y aquello no era su estilo. La organización le había obligado a hacerlo y le estaba costando mucho adaptarse. Ahora, hay un acontecimiento que acabó por acelerar las cosas. Una tarde mientras veía la televisión, Stevie Ray vio el video de Let's Dance en que Bowie hace un playback tocando el solo de guitarra que él había grabado. Esto lo enfureció, la relación se deterioró muy rápido y el ambiente en la banda se hizo muy tenso, con el solista cada vez más aislado, lo que simplemente frustró cualquier posibilidad de conciliación y de que Double Trouble fuera número de apertura. Stevie Ray Vaughan sale de la banda de David Bowie y su reemplazo fue Earl Slick. Ahora vamos con un clásico de los 80 de este mismo disco de David Bowie, que se llama Let's Dance, donde se puede apreciar el talento y el virtuosismo de Stevie Ray Vaughan en su solo de guitarra. We'll be right back. lo otro que podemos contar es un poco el respeto y la admiración que él sentía a estos grandes blueseros clásicos, incluso la humildad que él tenía cada vez que él se encontraba con ellos y hacía alguna colaboración o tocaba con alguno de ellos, como hablábamos recién de Albert King, B.B. King, Buddy Guy, etc. Robert Cray. Tanto sí que algunos decían que habían otros guitarristas también muy conocidos en la época, muy connotados, muy virtuosos, que en algún momento en el escenario se subieron el volumen junto a estos grandes de la música, lo que de alguna manera los dejó un poquito de bajo perfil por haber hecho ese, o haber cometido ese gran pecado de haberse subido el volumen con estos guitarristas clásicos, ¿ya? Stevie Vaughan no era así, y esa era una de las cosas que lo caracterizaba, su gran humildad y sencillez. Tanto así que él quiso homenajear a su gran ídolo Jimi Hendrix tocando un tema de él, que era Voodoo Child. Él hace su propia versión, su propio cover, uno lo escucha y uno lo identifica inmediatamente con Stevie Ray. Y algunas personas más capas en este mundo del blues incluso dicen que Stevie superó a su maestro en esta versión. Así que acá vamos a escuchar Voodoo Child en la versión de Stevie Ray Vaughan. We'll be right back. Les voy a contar que el legendario y conocido cazador de talentos John Hammond convenció en esa época a Epic Records para poder contratar a Stevie Ray Vaughan y Double Trouble para poder hacer un contrato de grabación. Ahí es cuando la banda logra grabar este clásico álbum de debut que es ya ultra conocido, que es Texas Flood. Y fíjense que ese álbum se grabó en menos de una semana en los estudios Brown's Downtown en LA. Fue muy aclamado por la crítica. El álbum fue una especie de vitrina para mostrar el talento en la guitarra de, de Stevie Vaughan y hacer resurgir o resucitar un poco el blues. Dentro de estas colaboraciones vamos a escuchar acá también una performance que se manda con Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmy Vaughan y los grandes de la música blues. That was a wonderful day. It was a wonderful day. B.B. King, Albert King, Dr. John, the late Paul Butterfield, Eric Clapton, Phil Collins, Chaka Khan, Gladys Knight, Etta James, Billy Ocean, B.B.'s band. Sometimes all of us at once, sometimes not all of us at once, but God, it was a wonderful experience. It really was. The way it was set up was all the musicians and their equipment faced each other. So we actually played to each other. And the audience was there on the outside around the stage, the circular stage. And I don't know, I just had a blast being with all those people and doing my best with them. It comes out, I believe, in August. It'll be a hot one. Ya. Aquí les vamos a contar que luego de grabar Texas Flood, este álbum fue nominado para 2 Grammys el año 1984 como mejor grabación tradicional de blues y como mejor instrumental de rock por la canción Rude Mood, tremendo tema también. Mientras tanto, los lectores de la revista Guitar Player nominan o eligen a Texas Flood como el mejor álbum del año y abogan como el mejor talento nuevo y el mejor guitarrista de blues eléctrico, tanto el año 83 como el año 84. Se ganó dos veces seguidas. Y posteriormente, el año 85, 86, 88 y 89, vuelve a ganar en las mismas categorías. Después de este aclamado álbum Texas Flood, graba Couldn't Stand the Weather, donde ahí en ese disco en particular aparece la interpretación y el homenaje que hace Stevie Vaughan a Jimi Hendrix con Voodoo Child, Slight Return, en el año 1984. Aquí vamos a escuchar otro tema para que sigamos conociendo, y por eso digo yo y por eso titulamos a este spin-off del Escucha Parlante el qué por qué, es para ir conociendo todos estos talentos que a lo mejor no son tan populares, pero que uno va entendiendo por qué hay tanta pasión y tanto cariño por estos guitarristas. Vamos a ir con el tema The Things That I Used to Do. Things that I used to do. We'll be right back. can't get along with you. Qué tremendo Stevie, qué tremendo Stevie. Ya, y siguiendo con esto, acá, bueno, acá también podemos comentar la fase en la que empieza a entrar también este año, mediados de los 80, 84, 85, Stevie Vaughan, que también es una fase muy conocida de su carrera, que es cuando ya empieza a experimentar con drogas y cuando empieza a tener algunos problemas de salud producto de esta adicción. How long were you under the influence, and what exactly made you turn around? Well, it was over a period of about 25 years that, in one form or another, I was, you know, drinking or using something, and it got to the point where finally I knew for quite a while that I had a problem with things like that, with drugs and alcohol. But it was I knew that I had a problem, but I couldn't stop, and I knew that I couldn't stop. Every time that I had more pressure seemed to be a good excuse for more. And every time there was less pressure, it was party time. That's the disease telling you that you don't have it. You know, oh, sure, you can, come on, you can make it, you know. And what happened was I ended up finally, I saw it coming too. I knew it was coming. Finally, I had every kind of breakdown at once that I think a person could have. Physically, emotionally, spiritually, and the whole ball of wax melted. And I woke up on a bus. I'd had a nervous breakdown and had to go to the hospital first. Got out of there. We were in a German hospital, and these people, I don't know if it was common in Germany or if it was just this particular hospital, they were butchers, you know, and didn't care what you said when they asked you questions, you know. And thank God I had my bass player, Tommy Shannon, and a few other people I knew with me to keep me from trying to jump up and run out, you know, because it didn't seem any safer there. That's why I went to the hospital. Then the next day, I woke up on the bus crying, scared of everything, didn't know why. Didn't know what I was scared of, much less how to deal with it. And that went on for quite some time until it was just obvious that I could not keep going. And went and saw Dr. Victor Bloom in London. He put me in London Clinic, which is a private hospital. I did detox there. And we also checked out my stomach because I was having some stomach problems, possible ulcers. And it was just, come to find out, he said my stomach looked like a 65-year-old man. After I left that hospital, I was in London for 3 or 4 days, I guess. I came back to the States, went and checked in immediately to a Charter Peachford Hospital in Atlanta. I was there for about a month. And what that place did, not only is a good place to be away from drugs, you know, you do clean out that way. But it not only taught us, it not only got us dried out, all of the people that were in there and that have gone through them before, but it teaches you a set of tools. Well, if you just dry up, you might as well just, you know, all you're doing then is white knuckling it and just, you know, on your own willpower. It's not going to work. You know, willpower has nothing to do with this. A lot of people think, why do I need to stop? It's not that easy. It's actually a disease. Alcoholism and addiction is a disease. And it's a disease that tells, it's the only disease that I know of that, part of it is that the disease actually tells you don't have it. It's okay to have one. And one is the one that gets you messed up. All the rest of them don't matter. The first one starts, see, there's it's not only a mental obsession to use. It's also a physical craving that goes on. It's what it is your body can no longer break down these things. It's alcohol, it no longer breaks it down at the same rate that a normal drinker could. A normal drinker they drink two or three drinks and feel like they've had enough. What happens in my body, being an alcoholic, is that it doesn't break it down properly, so that the levels of acetone that your body breaks down the last stage don't get broken down, and it causes a craving or more. And of course that starts the obsession. And once you take another one, you have a higher level of acetone that causes a bigger craving. And for me, I was drinking, one drink for me was about three or four for most people. And if I had two or three drinks, I felt like I just had, you know, nothing. And it just made me want to start. And it's not a good thing, you know, it's not a good thing to live that way, only on the wagon. Because there's anything can tip you off, anything can give you your mind a reason to think that it's, you know, I deserve a drink, or after that, who wouldn't want one, you know? And it's that first one, this set of tools help us to realize that we don't have a power over alcohol or drugs. We don't have the show, see, and what happens is these tools teach you how to realize that is the symptom. Actually, the drugs and alcohol are a symptom of the disease. The disease is actually problems that we had beforehand. That's why staying dry is not enough, because the problems that we were stuffing and ignoring are what gets us if we don't treat them. Stevie Vaughan se hace adicto a las drogas, empieza a tener muchos problemas, tanto así que en una performance de Londres, Stevie se desmaya. Se desmaya, tiene ahí algunos problemas de salud y en definitiva opta por entrar a un programa de rehabilitación para poder volver a lo que era en el fondo. Acá es cuando él empieza como a hacer este retome y hace un ¿cómo se llama? Una especie de acercamiento sobre todo a la figura de Dios. Hace un acercamiento a la figura de Dios. Él era muy creyente, venía de una familia muy creyente. Su madre, Martha Vaughan, los crió bajo ese entorno también. Entonces un poco se basa en este tema de su fe, escuchar a Dios y de poder también ofrecer su música a quienes lo escuchaban y quienes podían seguir un poco todo este tema de su recuperación también. De acá vamos a escuchar también una canción y que también empieza un poco en esta fase de ya empezar a recuperarse del tema del consumo de drogas, que es una performance en vivo de Mary Had a Little Lamb. What a time that they had. get it, Reese. Ya, ahí escuchamos un solo de Reese Wyans en su teclado, ya en la época en que él se integra a este trío Double Trouble para formar el cuarteto, ¿ya? En este periodo de recuperación, de esta fase ya un poco saliendo de este tema de las drogas, él tiene como un. Pasa como por un perfil bastante bajo hasta que graba. El año 1989, lanza In Step, que es su último álbum oficial de estudio, ¿ya? El que incluye una canción que se llama Wall of Denial, que es una, o que da cuenta de alguna manera de una canción muy autobiográfica en torno a lo que él sufrió metido en este tema de las drogas y el alcohol. Hopefully I've grown past some of those things, you know, self-inflicted, a lot of it. Nowadays I'm drug-free, alcohol-free. For a long time, no, I wasn't, about 25 years. And just trying to work through some of those problems and grow from those mistakes. We'll be right back. Acá se rescata en varios videos, en distintos canales de YouTube, por ejemplo, la actuación que él se manda en un MTV Unplugged. Con un guitarrón de 12 cuerdas, él demuestra que venía de vuelta en grande, que venía recuperado, que quería grandes cosas, que quería volver a los escenarios, que quería volver a tocar con sus grandes amigos, como lo fueron Robert Cray, B.B. King, Eric Clapton, su hermano Jimmy. Y acá vamos a rescatar un par de canciones de esta actuación en el MTV Unplugged. Vamos a ir con Pride and Joy. That's right, como dice ahí Stevie. También vamos a escuchar de esta misma actuación en el MTV Unplugged, vamos a escuchar el tema Testify. De otro mundo era Stevie. Imposible que este guitarrista fuera de este planeta. En este especial toca con Joe Satriani. No recuerdo si toca los dos juntos, pero es un especial que recoge a varios de estos guitarristas de principios de los 90. Bueno, ya venía en esta vuelta en grande, venía empezando con estos performances en vivo, retomando con sus grandes amigos en los grandes escenarios. Y es en esta época, perdón, cuando él, el año 1990, graba el disco Family Style junto a su hermano Jimmy. De aquí vamos a escuchar una canción que se llama Brothers y es un tema que toca junto a su hermano Jimmy Vaughan. What is that I hear? Don't do that. Ahí estábamos escuchando esa gran canción Brothers junto a su hermano Jimmy, ¿ya? Aquí entramos en la parte final del programa y les cuento que poquito después de esta de la grabación de este álbum Family Style, Vaughan empieza a tocar junto a Buddy Guy, Eric Clapton, Robert Cray y su hermano Jimmy en un tour que lo lleva por distintos estados. En una de estas tocatas tocan en East Troy, en Wisconsin, perdón, en un concierto de blues. Y para llegar más prontamente a Chicago, para poder descansar, que era el próximo lugar, el próximo escenario que les tocaba, Stevie opta por irse en helicóptero, junto a parte del equipo, incluso también iba parte del equipo de Eric Clapton. Lamentablemente, este helicóptero levanta el vuelo, había neblina y no ve que había un cerro, una montaña al frente, y capota contra esta montaña y fallecen todas las personas que iban en ese helicóptero, incluido evidentemente Stevie Ray Vaughan. Y ahí cuando se cree que nace esta leyenda, él era muy joven, él tenía, entiendo que 39 años aproximadamente, era muy muy joven, le quedaba mucho, mucho por dar, venía en un alza nuevamente posterior a este retiro que tuvo que ser obligado un poco por el tema de las drogas y de alguna manera nos deja un poco, entre comillas, huérfanos de este revival que venía trayendo el blues, pero que nos deja inspirar a otras personas que venían detrásito de él y que en los 90 empiezan a destacar. Muy triste, tenía 35 años. 35 años tenía cuando falleció. Y el disco Family Style fue lanzado póstumamente. También se lanzó otro disco que se llamaba The Sky is Crying, que es una colección con canciones que no fueron lanzadas con anterioridad. Y también In the Beginning, que fue esta primera canciones que escuchamos al comenzar el programa. Para mí es súper importante haber revisado hoy día esta figura. Ahí está con su gran amigo Eric Clapton. Ahí podemos ver una foto donde salen abrazados, muy contentos los dos después de haber pasado todo este periodo complejo en torno al tema de las drogas y el alcohol, y que lamentablemente nos lo quitó de este plano y lo hizo partir a otro lugar. Ya acá al final yo seleccioné o rescaté un poco una carta que escribe su mamá, Martha Vaughan. Gracias a las grandes muestras de cariño que ella recibió, es una carta muy larga, pero voy a sacar algunos extractos de ella, donde dice que está muy complacida y orgullosa de ser la madre de los dos hijos que tiene, que se sentía muy conmovida al darse cuenta que ambos hijos eran tan conocidos y tan respetados por todo el mundo a partir de la música que ellos tocaban. Dice que se siente bendecida por haber viajado desde Oak Cliff a Austin, en el corazón de Texas, al Carnegie Hall de Nueva York, a Mardi Gras en New Orleans, a las grandes inauguraciones en Washington D.C. para ver y escuchar a ambos hijos tocando tan bien como lo hacían en la televisión nacional, y que se sentía muy muy orgullosa de ambos, que se sentía muy agradecida por los cuatro últimos años en la vida de Stevie, donde ella sintió que él se convirtió en un hermoso, en una persona muy amorosa, que de alguna manera había sido un poco cubierto o ensombrecido por todo este tema del alcohol y las drogas, que habían tratado un poco de destruirlo o él autodestruirse con esto, ¿ya? Y que ella resalta la figura de Dios también por lo que él hizo en la vida de Stevie en ese momento de recuperación, sobre todo, que sabe que Dios ama a cada uno de ustedes quienes están leyendo esta carta, tanto como amó a Stevie, y que él iba a hacer lo máximo posible por recuperar a Stevie. Ella descubrió que Stevie Vaughan llevaba un diario, como un diario de vida, que encontró 2 años después que él murió, ¿ya? Y que parecía que él se lo dedicaba también a Dios y como que iba teniendo una conversación con él. Y de acá rescatamos un par de extractos. Ya dice Stevie: Dios, yo rezo y pido por ser purificado, por salir de esto y por poder renacer. Dice, Dios ha sido muy bueno conmigo y ha sido muy bueno con toda la vida de las personas. Y que también se sentía un poco confundido acerca de cómo la vida te iba dando ciertas lecciones, ¿ya? Y que él podía decir que estaba tratando con mucho esfuerzo de entender de qué iba la vida, de qué se trataba, y que podía ver que él estaba aprendiendo cuánto él se podía preocupar por otras personas y por sí mismo. Muchas veces de a poco, muy lento, pero seguro de que iba a llegar a buen puerto. Que él podía tocar una música muy bella y que él iba a ofrecer esta música muy bella como regalo de Dios, también como un regalo para todos los otros, y que iba a dar lo mejor de sí por esto. Dios lo salvó a él entre medio de todo lo que él tuvo que aceptar para entender el propósito que Dios tenía para él. Y que si él era tan bueno para poder tocar para Dios, podía ser también bueno para él ofrecer esta música y ofrecerla a todos los demás, ¿ya? Y por eso también le agradece a Dios. Eso es lo que escribía Stevie según esta carta que manda Martha Vaughan a sus fanáticos, ¿ya? Martha finalmente dice que agradece a Dios por esta oportunidad de compartir todas estas cosas con sus fanáticos, con la gente que lo escuchó, que su corazón está lleno de amor, de mucha gracia y de mucha piedad. Dice que Dios siempre busca ayudar a las personas a salir de sus problemas, sobre todo a las personas que están metidas en problemas de adicciones, incluso más allá de si tiene o no tiene un problema de adicciones. Que Dios va a estar siempre presto y pendiente de poder ayudarlos. Dice, ustedes pueden experimentar el amor tanto como Steve lo experimentó, y todo lo que tienen que hacer ustedes es pedirlo, que no tienen nada que perder. Que ama mucho a todos sus fanáticos y que Dios también los ama mucho. Sinceramente, Martha Vaughan. Una muy bella carta dedicada sobre todo a esta fase final y a este periodo de final también para Stevie Vaughan. Ahí tenemos algunas fotitos que se rescatan también posterior a su muerte, un poco haciendo como honor a su memoria, a todo lo que él nos dio, a todo lo que él nos entregó. En Austin, Texas, existe un monumento a Stevie Vaughan. Muy bonito, si ustedes buscan la foto por ahí, la van a ver, donde sale con sus tratos, sale con su gran poncho, ese poncho y ese sombrero también característico de él, cuya sombra lo tiene él ahí tocando su Stratocaster. Ya, bueno, para despedir, vamos a dejar una canción o una parte de lo tan bien que él tocaba, que incluso cuando él estaba ensayando, se mandaba tremendo solo y tremendas versiones. ¿Ya? Y que es una grabación que se obtuvo de un soundcheck previo a una actuación que él tuvo. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Que por qué Stevie Ray Vaughan. Espero que hayan podido, quienes no conocían a Stevie, poder un poco valorar esta figura, visitarlo, conocerlo, escucharlo. Hay mucho, mucho, mucho que se puede encontrar en las redes de Stevie, que es uno de los grandes del blues, sobre todo en la época de este periodo entre los 80 y inicio de los 90, en realidad fue el año 90. Les agradezco haber escuchado, haberse quedado hasta este instante, y los dejo hasta la próxima semana, donde tendremos un interesante invitada, para poder revisar lo que más nos gusta, que es disfrutar de la música, ¿ya? Así que por ahora nos despedimos, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Chao. It's just that I like to do the best music that I can, and that's where my heart lies, is in the blues, rhythm, blues, and rock and roll. Probably one of the greatest guitarists of all times. I keep trying to be. I don't know that I am. I just know that I do the best that I can. Fue una producción Escucha Parlante 2021.